No. Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Difícil es el arte de la palabra. Sin embargo, no se puede jurar sino por la palabra. ¿Y por qué adjurar de la palabra dada con toda libertad? El encanto es el testimonio de la palabra dicha. Hubo una vez en un pueblo apartado, en un pueblo olvidado, pero también en un pueblo añorado, unos hombres y unas mujeres, despojados de civilización y llenos de libertad. Caminaban casi desnudos, cubriéndose apenas con pequeñísimas telas que ellos mismos hacían, coloreándose su piel negra para resaltarla más, con una sonrisa que marcaba de fiesta sus rostros. Las mujeres, con sus pechos al aire, caminaban airosas y pícaras. Era una pequeña aldea que revivió cuantas veces tuvo que hacerlo, y pese a esto, sus movimientos alegres, acompasados de las gentes, por el ritmo de sus pies al tocar la tierra, nunca pudo desaparecer. En ese pequeño pueblo, en esa colorida aldea, fueron avisados de que iba a haber la visita de alguien muy importante. Ese alguien muy importante llegó, pero no llegó justo a la aldea, se quedó en los linderos. Las personas lo vieron y estaba vestido casi hasta los dientes y sobre un jeep andaba muy serio con el ceño fruncido, con unos duros bigotes negros sobre una piel bastante pálida. No hay que hacer mucho esfuerzo para adivinar de qué se trataba de un militar, un general de la posguerra que deseaba desfilar en todos los lugares por pequeños que fueran porque quería que todos lo reconocieran por sus hazañas. Falta decir también que, como su humildad era poca, ordenó que, por su visita a los lugares, se hiciera una gran manifestación, que las personas salieran a las calles bien vestidas y lo saludaran como a un héroe. A los habitantes de esta pequeña aldea los pusieron al tanto de cómo debían comportarse y prepararse para tal acontecimiento. Entonces fijaron una fecha y los hombres y las mujeres, entre tanto, se adornaron con collares de plumas, se pintaron sus caras, se cambiaron sus taparrabos y sus pequeñas faldas por otras muchos más coloridas, se colocaron en los tobillos sonajeros. La verdad, ellos amaban las fiestas. Cuando iba a dar inicio el desfile, los subalternos del general los detuvieron con horror, pues según su parecer, aquellos aldeanos estaban atentando, vestidos así, contra la honra, la moral y la dignidad. Los llamaron sinvergüenzas. Entonces pospusieron el desfile otra vez, por una semana, y lograron conseguirles faldas en los cercanos lugares y posibles, y además largas pantalones blancos para los hombres, blusas y camisas. De nuevo llegó la hora del desfile. Todo estaba esta vez bajo control. Y el general comenzó su gran desfile y su marcha en mitad de la calle. Se acercaba cada vez más. Primero salieron las mujeres. Se sentían algo incómodas y acaloradas con esas ropas nuevas. Los hombres aún no aparecían. Ellas se fueron poco a poco acercando al costado de la callecita. El calor y la espera se fueron apoderando lentamente de ellas. Y bueno, el desfile continuaba. El general cada vez se acercaba más en su jeep y estaba además ataviado con adornos que simbolizaban su paso por la guerra. las mujeres, ya poseídas por el calor, una a una se fueron despojando de sus blusas, quedando de nuevo sus pechos libres. Los hombres salieron por fin, se habían cortado los pantalones de cualquier manera, de una manera irregular, y se habían desprendido también de sus camisas. Reían, caminando, y sutilmente se acercaban a donde estaban las mujeres. Los subalternos del general esta vez sí que no pudieron detener el desfile, pues ya había avanzado bastante. Entonces no tuvieron más remedio que hacerles señas a las mujeres para que se taparan los pechos. Por supuesto que ellas entendieron, y por supuesto que se alzaron sus largas faldas a la altura de sus senos, riendo con complicidad, mostrando orgullosas sus entrepiernas, completamente desprovistas de cualquier resguardo. El general pasó más rápido de lo previsto, ordenó que apuraran el desfile, hizo un pequeño gesto con su cara completamente descompuesta, desfigurada por el asombro, y se alejó hasta nunca más volver a esa pequeña aldea, desprovista de cualquier pudor, de cualquier civilización, pero eso sí, llenita de libertad. Thank you. Voy a repetir esta frase. El encanto es el testimonio de la palabra dicha. Hola, ¿cómo están? Soy Leila, bienvenidos otra vez a Cuentos con Voz y con Voz. Hoy, historias de algunos humanos, de algunos grupos humanos que hicieron y hacen todavía historia. Con esto de la palabra dicha, con el testimonio que queda a través del tiempo. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien. Tú vas a contarnos algo de alguien, precisamente, de esos seres que hacen historia, ¿no? Sí. Bueno. Sí, pero visto desde otro punto de vista. Bueno, muchas veces puedo hablar de la gente por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que dejó de hacer, por sus virtudes o por sus defectos. Y sin embargo, la historia también nos da una visión de un costado anecdótico o simpático, si se quiere, curioso de ciertas personas. ¿Y por qué te agrada ese costado anecdótico? Porque, qué sé yo, desestructura un poco esta cuestión de data y busca un costado, qué sé yo, más humano de la gente. Y tal vez como que entre líneas la puede dignificar. También, sí. Digamos que sí. Este es el caso, por ejemplo, de un músico. Hoy vamos a ver varios ejemplos. Dos de dos personas y después dos términos. Que como... A través de la historia han cambiado de su sentido y de dónde vienen. Que también es una cosa divertida que tiene la historia. Que para los domingos a la tarde viene, pero de perilla. Bueno, hoy empezamos por Niccolò Paganini, un violinista muy conocido. Para los que no están al tanto, fue un como el Jimi Hendrix de los violinistas, por así decirlo. El tipo encontró. Qué buena comparación. Claro, pero más chiquitito, ¿viste? Que el violín, y con dos cuerdas menos. Ya. Y con un arco, con una púa. Otro instrumento distinto, digamos. Sí, sí. Y en el 1780. Bueno, ahí hay una pequeña discusión entre la historia. Muchos dicen que nació el 27 de octubre de 1782, y otros dicen que nació el mismo día, pero del 1784. Por lo igual no es tan importante. Lo que es importante es todo el talento que tenía este amigo Niccolò Paganini. El caso es que el pequeño Paganini era un niño prodigio y a los 4 años sabía perfectamente de qué se trataba la música. Con esto digo, esta cuestión de las notas, de cómo se dividían, de las corcheas, de las fusas, las semifusas, y demás. Bueno, este niñito a los 4 años sabe perfectamente cómo funciona todo eso. El padre de Niccolò Paganini le compra un violín de segunda o cuarta mano y con él Paganini empieza a investigar, pero de una manera totalmente autodidacta, y el padre se da cuenta que, la verdad, el hijo es un prodigio en cuanto a que no lo atormenta con los sonidos del violín, sino que realmente sale música muy, muy bonita. Hacia los 12 años, el padre lo manda al maestro Alessandro Rolla para que siguiese las lecciones. Bueno, el profesor Rolla, a las pocas semanas, se da cuenta de que Paganini lee conciertos jorobadísimos sin ningún tipo de problema. Entonces el pobre maestro, no pobre maestro, sino que simplemente se encuentra asombrado y totalmente sobrepasado por el diamante en bruto que tenía adelante, le dice: mirá, vos has venido a aprender, pero yo no tengo nada para enseñarte. Así que ve y a tocar tranquilo un montón de lugares que te va a ir muy bien, pero lo que vos ya conoces desde tus 12 años excede por más todo lo que yo pueda llegar a enseñarte. La vida de Paganini sigue adelante hasta que este muchacho se enamora, ya grande. Pero antes te voy a comentar una cosa. Era un niño prodigio, pero era un niño prodigio así clásico, totalmente insoportable y fanático, de lo cual es prodigio. Niccolò, si bien era un genio de la música ya de niño, también era un niño normal, que jugaba y se entretenía con todo lo que se podía llegar a entretener un nene en el 1700, en Génova, que es donde nace Paganini. Sigue su vida, él sigue aprendiendo, entra a institutos y demás, y en 1801, cuando tenía 19 años, se enamora. Y se enamora de una mujer mayor y adinerada. Y esta mujer le dice: Niccolò, ya basta con el violín, venite conmigo, dejá la música y dediquémonos a la agricultura. Y Niccolò, totalmente embobado por la señora, dice: sí, dejemos la música y nos vamos a la agricultura. Y con el tiempo, la música gana esa batalla. Niccolò deja a la señora mayor. Así que la tierra de Europa pierde un agricultor, pero la música universal gana un genio, porque Niccolò Paganini sigue su carrera de músico. Vos sabés que su habilidad, el tipo ya de por sí era muy habilidoso, pero a eso se le sumaba de que tenía dedos muy largos y brazos muy largos con respecto al resto de su físico. Y entonces eso le significaba un beneficio para poder tocar el violín. Tal es así que él se manda a fabricar un arco más largo de lo normal para poder tener notas más largas. O sea, un desquiciado total. Ya no solo que tocaba bien, sino que empieza a innovar también en la cuestión del instrumento en sí. Y acá es donde empieza esta cuestión de la historia, el costado raro que ve la historia sobre Paganini, porque hasta ahora son todos datos bibliográficos que más o menos todos en cualquier tipo de libro o reseña histórica podrán coincidir meses más, meses menos, años más, años menos, y con datos más abundantes o no. Pero el costado anecdótico de esta historia es que era tanta la extraordinaria facilidad que tenía Paganini para ejecutar el violín, que en esa época sus adversarios o ya la gente que lo tenía en boga, porque el tipo empezó a ser famoso ya como músico, decía que no era posible que naturalmente se tocara tan bien el violín. Entonces, a falta de antidoping para la época, la gente empezó a rumorear de que tenía un pacto con el diablo. Es más, la gente decía de que había matado a un violinista que tocaba mejor que él, o que tenía problemas así de que lo envidiaba, que había sido juzgado y mandado a prisión, y que en la prisión, o sea, la anécdota sobrepasaba los límites racionales, y que en la prisión Paganini había pactado con el diablo, y que a cambio de su alma él quedaba libre y de paso tocaba muy muy bien el violín. Bueno, esta cuestión de ser así, de haber vendido su alma al diablo, empezó a crearse una leyenda en torno a esto, y la gente empezó a creerlo, ¿no? Y no faltó gente que decía que durante los conciertos había visto fehacientemente al maligno al lado de él, dándole indicaciones y ayudándolo a mover el arco y a tocar las cuerdas y demás para que sonara de la manera que sonaba su violín. Más adelante se une sentimentalmente, o se pone de pareja, e inclusive se casa con Antonia Bianchi, que era una cantante no tan conocida como Paganini en su época, pero era una cantante bastante conocida, con la cual tuvo un hijo al cual le pusieron Aquiles. ¿No es así? Bueno, obviamente para la época Paganini era una figura ya consagrada y pudo vivir y bastante bien de su arte, ¿no? Tal es así que, bueno, su talento sobrevive hasta hoy en día. mediante su, digamos, para la época no había grabaciones de Paganini, sino que él ha escrito obras de las cuales trascendieron en la historia. Y sobre la muerte de Paganini se corrieron muchas versiones, pero la más fuerte de todas es una que aseguraba que el sacerdote que atendía en los últimos momentos a Niccolò, influido por la leyenda que lo tenía como protagonista Paganini, le pregunta al violinista qué es lo que llevaba en ese estuche que no dejaba en ningún momento, tal es así que ni siquiera en el momento ya de su muerte no dejaba de tenerlo a su lado. Y cuenta la anécdota de que Paganini se para, imagínate un tipo moribundo, se para así como poseso y empieza a gritar: ¡el demonio está acá adentro, el demonio! Y abre el maletín, saca el violín, lo empieza a tocar, lo tira contra la pared y en ese preciso momento estalla el violín y se muere Paganini. Y el diablo se va como una sombra de ese cuarto. Obviamente la historia es falsa, el violín de Paganini se conserva en un museo de Génova, y por otro lado el pobre Niccolò Paganini se muere aquejado de una laringitis tuberculosa, por la cual en un momento se lo trasladó a Niza y de ahí a Génova, y después volvió a Niza, en donde el 27 de mayo de 1840 muere, ¿no?, a los 56 años. Y acá viene una parte así bastante triste la historia, que su fama de endemoniado lo persigue hasta después de su muerte. Tal es así que el obispo de Niza le niega sepultura eclesiástica y tuvo que ser enterrado en un cementerio del Lazareto de Villafranche. Y el cadáver fue trasladado después por su hijo Aquiles a varias poblaciones hasta encontrar un definitivo reposo en el cementerio de Parma. Así que esa es, desde un costado curioso, la vida de Paganini. Thank you. Hubo una vez un viejo fabulista griego en el año 560 a.C., que con mucha sabiduría y un noble espíritu escribió fábulas que a través de los siglos los humanos han sabido disfrutar. Pero cuentan que Esopo, ese gran benefactor de la humanidad, fue esclavo de condición. Y según cuentan también, que era repulsivo a la vista, asqueroso, barrigudo, con la cabeza sobresaliente, chato, jorobado, bajito, con los pies planos, los brazos cortos, torcido, de labios abultados. Además, defecto más grave, aunque la deformidad, no tenía el don de la palabra, era tartamudo y estaba totalmente incapacitado para expresarse. Y aunque todo esto suena como una contradicción por las historias que él escribió, sus historias aún resuenan con una belleza que nos obliga a dibujar a un Esopo lleno de seres que encubren su aparente fealdad y solo hacen que perdure y que siga jugando nuestra alma y su alma a través del tiempo. Bueno, personas así, ¿no? Personas que uno no imagina, que bueno, uno habla de Esopo y bueno, uno se imagina un señor y no una cosa toda extraña, como abultada, torcida, tartamudo y como, sin el don de la palabra. Como cual vedette vieja. Sí. Y eso es lo que tiene la historia y las anécdotas de la historia. Y bueno, cual vedette vieja, esa estuvo buena. Claro, ¿eh? Una vedette vieja, o sea, donde toda la silicona, el bote, y sin el don de la palabra, de nacimiento. O sea. Fantástico. Bueno, vos no tienes ahora una anécdota de alguien que sea con ignorante, sino alguien bastante sabio, que se enfrentó como a esa cosa de la historia. Se enfrentó a su época, pobre. O sea, claro. Y a ver, y también, qué sé yo, los personajes se destacan porque les tocó vivir precisamente en el momento que les tocó vivir. Uh-huh. O sea, qué sé yo, yo supongo que un Napoleón hubiese sido un militar importante, pero no hubiese sido descollante como militar, estamos hablando, si no hubiese transcurrido su vida en el momento que transcurrió. O sea, supongo que, no sé, infinidad de todos los personajes importantes de la historia y los no tan importantes también fueron protagonistas en su momento, quizás también porque fue su momento. O sea, es medio es muy extraño. Sí, me tiraba de los pelos la frase, pero si me entienden, ¿no? Sí. Digan que sí. Es la ambigüedad de la historia, ¿no? También. Sí, qué sé yo. Y de nosotros y de la vida. Es una cosa. Bueno, vamos directo al grano, a la anécdota. El segundo personaje que vamos a ver hoy, a mí me enternece muchísimo. Y yo empezaría así, ¿no? Que lavarse las manos es un gesto habitual y, sin embargo, ese gesto tan cotidiano y tan normal ha salvado miles y miles y miles y miles y miles de madres. En el 1818, en Buda, capital de Hungría, nació un tal Ignacio Fulop Semmelweis. Estudia medicina con mucho esmero y muchísimo entusiasmo. Bueno, este muchacho, Ignacio, se recibe de médico e ingresa como ayudante del profesor Klein. Profesor Klein, vamos a acordarnos de este nombre. Jefe de uno de los dos pabellones de maternidad del Hospital de Viena, que por aquel entonces era la capital del Imperio Austrohúngaro. De uno de los dos pabellones. El otro pabellón de maternidad de este hospital estaba a cargo del profesor Bartsch. Semmelweis, entusiasta en su oficio, que él denomina, a él le gustaba estar en maternidad porque él decía que era ayudar al fenómeno más bello de la vida, que era la maternidad. Por aquel entonces, el 20% de las madres moría después del parto a causa de la fiebre puerperal. Y en tiempos de epidemia, esta cifra llegaba al 96%. Mm. Lo cual a Semmelweis le volaba el marote. O sea, el tipo realmente era un médico muy entusiasta. Se emocionaba y se movilizaba mucho ante el hecho de la vida en un parto y demás. Y estas cifras al tipo realmente lo hacían pelota por dentro, porque el tipo decía, evidentemente algo está pasando. De curioso nomás, empieza a ver, a revisar los libros de la maternidad y los empieza a comparar y trata de sacar alguna conclusión. Y la única conclusión que saca es que el pabellón de Clint tiene más mortalidad que el de Barch. O sea, el pabellón en donde trabajaba él, morían más madres que en el otro pabellón. Y que el pabellón en donde estaba él, a los partos asistían o médicos o estudiantes de medicina. Y en el pabellón contiguo, o sea, en el que estaba a cargo del otro profesor, el profesor Barch, eran médicos y comadronas, ¿no? Samuel simula, dice, bueno, evidentemente acá pasa algo con estos datos. Entonces se simula que se están reestructurando los pabellones y demás. Entonces hace que en su pabellón, en el profesor Clint, en el cual no intervenían las comadronas en los partos, empezaran a formar parte del staff que atendían a las madres que iban a parir a ese pabellón. Y la tasa de fiebre puerperal empieza a bajar. Hace conocer estos resultados a los directores de ambos pabellones y los jefes dicen que bueno, que tal vez es porque los estudiantes a medicina y los médicos también son bastante más bruscos en el trato con las madres en los partos y no tan si bien menos profesionales, pero más cariñosas como las comadronas. El profesor Clint también preocupado porque ve que en su pabellón se producía más mortalidad, consciente el descubrimiento de Semmelweis, y le dice, está bien, pongamos la mitad, hagamos una división, mitad de estudiantes y médicos y la otra mitad de comadronas, a ver qué pasa. Total, es cierto que en nuestro pabellón el índice de madres muertas postparto es muy alto. El resultado es un descenso aún mayor de las muertes. Pero el profesor Clint no le da importancia. Semmelweis también nota otra cosa, que por ejemplo las madres de la nobleza y de las mujeres de niveles acomodados de la sociedad de aquel entonces, que tienen su parto en su casa, la mortalidad también es muy baja, ¿no? Todo sigue igual. Los porcentajes de mortandad no bajan, siguen siendo altos en época de epidemia, hasta que en 1847 hay un anatomista famoso en Viena que se llama el profesor Koyelcha, que disecando un cadáver en una clase magistral, se corta una mano y muere de fiebre repentina. Semmelweis, junto a los demás colegas ante la muerte de un anatomista tan conocido en la época en Viena, empiezan a comentar de que es una lástima la muerte de este señor y qué sé yo, que se pierde un gran maestro, blah, blah, blah. Y los colegas de Semmelweis empiezan a comentar cuáles fueron los síntomas de la muerte de este señor, de este profesor. Y los síntomas son muy parecidos a los que sufren las madres antes de morir. Nuestro amigo Semmelweis piensa, medita, relaciona y de pronto todo se ilumina en su cabeza. Los estudiantes que ayudaban en los partos procedían de los cursos de anatomía donde se efectuaban disecciones. Eran ellos los que llevaban en sus manos el origen de la muerte. Esa que perturbaba tanto a Semmelweis. De hecho, él también participaba de clases donde se diseccionaban cadáveres en un pabellón continuo en los pabellones de maternidad. Y él también formaba parte de esa gran cantidad de madres muertas. Esto lo trastorna Semmelweis y hace instalar lavabos en la entrada de ambos pabellones. Todos los que ingresaban a los pabellones a ayudar o a ejecutar un parto, debían lavarse las manos con una solución de cloruro de sal. En pocos días la fiebre baja al 1%. Todo, absolutamente todo, por lavarse las manos. Nada más que por lavarse las manos. Todavía Pasteur no había dado a conocer el mundo de los microbios, ni Jane había descubierto la sepsia. Sin embargo, nuestro amigo Semmelweis, de una manera casi intuitiva, la pone a la práctica. Acá queda la historia de vuelta, nos hagamos un parate y imaginémonos qué pasó con Samuel Weiss. Le hacen un monumento, la calle principal de Viena tiene su nombre, hay un grupo que se llama Samuel Weiss de Social Club. No, todo lo contrario, pobre Ignacio. Los profesionales, sus colegas, los estudiantes encuentran molesto y hasta ofensivo el simple hecho de lavarse las manos. ¿Cómo yo, doctor, o cómo yo, estudiante de medicina, me voy a lavar las manos para ir a atender a una mujer que va a parir? O sea, es una ofensa, por favor. Samuel se vuelve como loco y dice, no, acá no entra nadie si no se lava las manos. Los obliga a lavarse las manos de manera totalmente hasta violenta, hasta que el profesor Clint va a atender un parto y Samuel se le cruza en la puerta y le dice, usted o se lava las manos o no ingresa al pabellón. Clint obviamente lo echa y de hecho tanto Clint como Barch no dejan que Samuel ejerza la medicina. Se vuelve desocupado, por así decirlo, porque no puede ejercer más la medicina en Viena, y esta noticia se esparce como reguero de pólvora, frase histórica, si la saben. Y Samuel se queda sin trabajo, sin carrera, y evidentemente el índice de madres muertes, de la muerte de madres, comienza a subir de vuelta. El pobre Samuel Weiss se vuelve loco. Lo ven los días posteriores deambulando por las afueras del hospital, hablando solo, gritándole a la gente, totalmente desalineado, hasta que llega un momento que en su locura llega a tal punto en que entra a la sala de disección donde se daban las clases y donde había muerto este anatomista famoso, toma un escarpelo, empieza a diseccionar un cadáver y se corta a propósito. Samuel Weiss a los pocos días muere de fiebre repentina en un manicomio. Bueno, hoy en Buda, donde nació, en la casa situada en la calle que lleva hasta el baluarte de los pescadores, se conserva la casa donde nació Samuel Weiss, hoy convertida en un pequeñito museo, con una pequeñita y pequeñita lápida que recuerda que allí vivió por primera vez, que allí por primera vez vio la luz el hombre que descubrió el sistema para salvar a tantas y tantas y tantas madres. Thank you. Todos estos temas han sido maravillosos, todos estos temas musicales. Y vamos como ya yéndonos al final del programa, y hay dos frasecitas que también han hecho como historia en nuestro inconsciente colectivo. Y está bueno saber de dónde vienen esta tradición popular. Está buenísimo, la historia también nos puede ayudar a saber de dónde, a ver, de dónde vienen las civilizaciones, de dónde vienen los países y de dónde vienen las palabras y de dónde vienen las frases. Por ejemplo, echar un polvo. Usted disculpe, señora, pero la frase es esa. Sí. Dice, ¿no? Ponele, si en el siglo XVIII algún señor le hubiese dicho a otro, vamos a echar un polvo, vamos a tomar un polvo o algo por el estilo, nada, no hubiese causado ninguna sorpresa, nadie se hubiese escandalizado de nada. Se refería al rapé o al tabaco en polvo. De esa misma manera debería entenderse la frase refiriéndose al acto de empolvar una peluca, que ya allá por el siglo también XVI se usaba bastante. La acepción malsonante se debe a la Biblia y a la liturgia católica. En la primera se lee la Biblia, ¿no? En el Génesis capítulo 3 versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que te tornes al suelo. Pues de él fuiste tomado, ya que eres polvo, y tornarás al polvo. Y en la liturgia, el miércoles de ceniza, los sacerdotes solían pronunciar estas palabras. Memento homo qua pubis eserim puberem reverteris. Lo cual significa, recuerda hombre que eres polvo y al polvo has de volver. En una traducción popular, ¿no?, basada en el texto bíblico ya citado y en el anterior, en el que se dice que Dios hizo al hombre de barro, es decir, polvo humedecido, se dijo que del polvo vienes y al polvo has de volver. Teniendo en cuenta que el origen del hombre se encuentra en el coito, no en el acto así se identificó a este como el polvo bíblico o litúrgico, con lo que la palabra perdió a través de la historia el sentido real que tenía, y se puso grosera la cosa, o sea, y se desvirtuó el sentido que en un principio tenía. Litúrgico y, ¿no?, tabaquista. Eso por el lado de echarse un polvo. Usted disculpe, de vuelta, me ha invitado y yo le estoy faltando respeto en su propia casa. Pero no es por ser mala leche, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene ser más de mala leche, no? Hace mucho tiempo, ¿no? Es una creencia muy antigua esta de la del mala leche, ¿eh? Se le daba mucha importancia a la leche que se mamaba en la primera niñez. Se recomendaba, como se recomienda ahora, la lactancia materna. Pero en el caso en que la mamá no tuviese la posibilidad de darle mamar a su nene, no se creía que la leche mamada de ubres mercenarias, se decía en ese momento, influía en el carácter del niño. Así, por ejemplo, si la nodriza era iracunda, lo sería también el nene después de tomar la leche de esta iracunda nodriza. Si era avara, avaro también sería el infante. San Agustín, que creía mucho en ello, recomendaba que se empleasen nodrizas cristianas para que el niño no se vea infeccionado por leche pagana. Y en la Edad Media, y muy especialmente en España, se recelaba mucho de que las nodrizas no cristianas, judías o musulmanas, por creer que tenían mala leche, no le dieran de mamar al niño, que se iba a ver influenciado para el resto de su vida. Ser mala leche significaba, pues, no haber sido alimentado por una madre o una nodriza cristiana. Y por lo tanto, uno no era de fiar. Y de ahí, bien, miras más. Igual eso, digamos, evidentemente sí. Igual ya está, no es recomendable que si una madre no puede dar de mamar, le dé otra. Y la ciencia se ha encargado de reemplazar a aquella. Pero el esto de ser mala leche también ha llegado desvirtuó en la historia, y ahora ser un mala leche es ser un jodido joputa. Bueno, entonces ahora nos vamos con otro temita y vamos entrando al final de del programa. This bell is rung. was the letter at last. She took my last chance of happiness. So God give me strength. God give me strength. Finalmente, la narración oral junto con la historia, o la historia junto con la narración oral, van matizando lo que es la humanidad, ¿no? Hoy el programa no fueron cuentos, pero fueron anécdotas de la historia del hombre. Que esto es narración oral, que también son cuentos, que cuando salimos a contarnos el cuento de lo que pasó en la radio, lo contamos de una manera, y las que escuchan la anécdota que tú contaste, lo van a contar a su forma, y eso ya también es una historia, es un cuento, es narración oral. Y ahora tú me vas a contar, y le vas a contar a los que escuchan este programa, ¿quién eres? Bueno, fue una orden, ¿no? Sonó así. Bueno, está bien, chiste. No me peguen más, soy una liebre. No, yo soy Mario, estoy hace un tiempo acá en Bolsón con mi mujer Cristina, y desde hace un año y 9 meses con el pequeño Marco, tratando de hacer funcionar una chacra que está cada día más linda. Y nada, me gusta mucho encontrar así historias, la historia me gusta mucho, y me divierte, sobre todo los domingos. Sí. Qué bueno. Sí, es una teoría, es una práctica antidepresiva casi. Bueno, Mario, gracias por haber aceptado mi invitación. No, muchísimas gracias por haberme invitado. Con vos y con tu voz. Me sentí muy a gusto, espero que le hayan parecido pintorescas las historias que traje, y nada, acérquense a la historia, que no tiene nada que ver con lo que aprendimos en el colegio, por suerte, y casi todas las cosas que vimos en el colegio. Y acérquense exactamente a la historia a través de algo que alguna vez dijiste, acercándonos a las personas mayores también. Muchos mayores que yo, ¿no? Buenísimo. Fue un regalo que una vez dejaste que no se pudo concretar. Estamos en un lugar que tiene una historia súper reciente, o sea, son lugares muy jóvenes. Nosotros con Cristina vivimos un tiempo en Esquel, y bueno, está cerca de Trevelin, obvio, y tenés a los protagonistas vivos aún, de todo lo que fue la movida de formar lo que uno va a ver y hoy puede llegar a ver. Uh-huh. Esta cuestión del pueblito galés, de la cuestión productiva, de los molinos harineros, del boicot que supieron sufrir. Y toda esa gente existe y está viva, y uno puede hablar con la historia. Entonces, un consejo re bonito, re piola, es preguntarle a una persona mayor cómo era este lugar antes, o de qué se acuerda, o cuál es su primer recuerdo. Y estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo y poco tiempo a la vez, en términos históricos, ¿no? Sí, y cómo nos hace sentir eso, ¿no? Cómo nos nutre, y además cómo nos ubica en el tiempo. Y aparte te puede disparar, qué sé yo, decir, ah, mirá qué interesante, claro, lo que me contó. ¿Qué más hay sobre esto? Ir a buscar libros que sí, hay. Te hace entenderte a ti mismo. Ahora, ¿no? Internet, o sea, vos tecleás lo que te interesa y algo va a aparecer. Seguro. Y eso, qué sé yo, por ahí es una pequeña lucecita que después se transforma en un sol Maravilloso. Súper interesante. Muchas gracias, Mario. Gracias, Leila. Entonces me voy a despedir de ustedes, no sin antes invitarlos de nuevo para el próximo programa de Cuentos con Bosco. Y con vos, que vamos a hacer cuentos de despecho, con música de despecho, con un par de invitados muy especiales también, como todos los que han pasado por acá. Y me voy a despedir con una frase de la sociedad de Mali, que dice así, África: la palabra es todo, corta, lastima, modela, matiza, perturba, enloquece, cura o mata, exalta o deprime según su peso, excita o calma el alma. Bueno, entonces buenas noches y hasta la próxima. Chau. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.